Así he perdido la vida, el tiempo, todo lo que tiré como un anillo al agua. Así he perdido la voz en la maleza, me queda la palabra. Bienvenidos a Me Queda la Palabra, Cecilia Boggio. ¿Qué tal, hoy nos Jesús? Ha traído muy un lindo libro, parece, sí, voluminoso. Sí, 552 páginas. Escribe este muchacho. Sí, pero hoy es un día muy especial porque este muchacho, el autor, el que escribió las 552 páginas, es nada menos que Carlos Fuentes, que hoy cumple 80 años. Yo no sé cómo hace para estar tan joven porque sigue siendo un hombre atlético, buen mocísimo, trajeado de una manera impecable, perfumado. Estuvo en la Argentina, en la Feria del Libro. Sí, ahí yo ahí le pude dar un beso, eso, por eso estoy hablando desde cerca. Claro. ¿Fue hace un año o dos años? No, hace bastante, era como 6 o 7 años como mínimo. Pero te digo que es una persona que hoy, en este año, se cumplen 50 años de su primera gran novela, que es La región más transparente. Y que a los 50 años de haber escrito una novela, si pueda escribir otra como esta, hablan de una capacidad intelectual increíble. Un hombre que, bueno, ha recibido el premio Cervantes, el premio Príncipe de Asturias, siempre está como ahí a la espera del Nobel, que no se lo dan. Y, por otra parte, una persona que vivió toda la segunda parte del siglo XX muy intensamente. Él es uno de los escritores que salió a la fama con el boom. Es uno, cuando se habla del boom, se habla siempre de Carlos Fuentes, porque es un referente, ¿no? Como, así como Vargas Llosa, como José Donoso, como a veces Cortázar, pero Cortázar como un padre del boom, pero este como un joven que está escribiendo en el momento del boom. Y por otra parte, yo que he leído, no digo toda la obra porque escribió tanto que me faltan algunas novelas, pero que he leído las principales novelas suyas, me parece que es un testigo de México, un testigo dolido de México. Él dice que los novelistas pretenden ser exorcistas de los males de un país y terminan siendo profetas. Y quizás es un acierto, ¿no? Porque todo lo que uno ha leído ya desde La región más transparente, que es la formación del México moderno después de la guerra civil y de la revolución mexicana, cómo se va conformando la burguesía ciudadana y cómo se va congelando la revolución con las compras de tierras, y cómo hay todo un pase de estratos sociales, de gente que se enriqueció con la revolución y con gente que busca ser más. Es muy interesante, y al mismo tiempo toda esa realidad dura que tiene México, que es una realidad América Latina, pero que México la tiene muy son muy fuertes los contrastes, ¿no? Bien, yo decía, este escritor que escribe esta novela escribe ahora este libro que acaba de salir, en librerías empezó a venderse, creo que en octubre, La voluntad y la fortuna, que es también una novela abarcativa, pero del México actual, de la Ciudad de México, no va a hablar del interior. Hay algunas referencias al interior, pero en general el libro habla del problema de la Ciudad de México actual, que si leemos los diarios de la semana pasada o si vimos televisión en la semana pasada, sabemos que México está inmersa en una guerra del narcotráfico, pero así ya abierta, ¿no? ¿Vos te acordás que ese accidente de avión que hubo, que murieron 18 personas, sí, que cayó un avión sobre la calle? Además, acá en la Argentina hay ramificaciones, sí, sí, se están, sí, descubriendo, sí, probablemente por las complicaciones que tienen para salir por México, entonces hacen todo el desvío por Argentina. Ajá. Entonces, hoy por hoy, el narcotráfico mexicano mucha muy noticia fuerte, hoy. Muy, ¿no?, fuerte. Bueno, yo escuché acá en esta emisora, Radio Francia, cuando comentaba que se ha querido investigar tanto que se llegó a saber que los jerarcas de la lucha antidrogas son los primeros dueños de carteles, ¿viste? Entonces, bueno, la cosa se pone dura. Pero esto no es un estudio sobre la droga, porque la droga está presente, pero en realidad es un estudio sobre la violencia. Pero no es un estudio, justamente, es una novela. Entonces, como toda novela, tiene un personaje, un protagonista, acá hay varios un protagonista y coprotagonistas, y hay un suspenso que uno quiere saber. Yo creo que quizás lo más flojito de la novela sea eso, porque ya de entrada uno sabe que el que está contando es un muerto. Él es un muerto cuya cabeza ha sido degollado, y su cabeza está secándose o lamida por las olas en el mar del estado de Guerrero. Y entonces, bueno, ahí viene una larga tradición mexicana. ¿Cómo lograr verosimilitud en lo narrado si el que narra es un muerto? Y ya sabemos desde el vamos que el mundo fático, el mundo de la realidad, nos impide que un muerto hable. Y entonces ya hay un primer contrato con el lector. Vos, lector, vas a leer, pero vas a entrar en esta cosa irreal que te presenta el narrador. Porque todo el narrador va a ser Josué Nadal, con este nombre bíblico, Josué, que va a contar su vida. Y también acá, esta es una novela de iniciación. Vos te acordás, nosotros hemos analizado, me queda la palabra, Las buenas conciencias, de Carlos Fuentes también, donde era la novela de iniciación. ¿Qué quiere decir novela de iniciación? Cuando se toma el protagonista saliendo de la infancia, entrando a la adolescencia, cuando está en la búsqueda de cuáles son los valores que rigen en su sociedad, y en la búsqueda de saberse quién es él, qué aspira del mundo, cómo va a evolucionar. Entonces, en la novela se da todo eso, ¿no? Y generalmente, bueno, termina con el personaje maduro que ha aceptado los valores de esa sociedad. No siempre no siempre de acuerdo con su conciencia, sino justamente cortando con su conciencia, rompiendo con ella y aceptando la hipocresía de una sociedad. Ejemplos: El juguete rabioso. El juguete rabioso, yo iba a decir, me lo sacaste de la boca. El juguete rabioso es uno de ellos. ¿Te acordás que el juguete rabioso termina él traicionando a la única persona que le dio amistad? Claro. Pero la sociedad, para que él pudiera llegar a ser alguien, necesitaba esa traición. Bueno. El personaje, ¿no? Recuerdo un prólogo a Los Siete Locos de los Lanzallamas que hace Fuentes. Ajá, no me digas, no lo tengo. No, tengo una edición con el prólogo de Fuentes. Ah, qué bueno. Donde analiza magistralmente, ¿no? Sí, la obra de Ar, y la integra, digamos, al mundo. Así que tiene muy presente el juguete rabioso Fuentes, seguramente. ¿No? Bueno, tengo que decir que Carlos Fuentes es un hombre sumamente culto. Es un hombre que habla 5 idiomas, hijo de diplomáticos. Viajó durante toda su infancia por distintos países y, bueno, es doctor honoris causa de unos no sé cuántas universidades, y es una persona que, esto se ve muy bien en la obra, está, como te diré, ayornándose constantemente. No se quedó con la filosofía de los años 60, no se quedó con la música de los años 60. Él cita en la obra, voy a decir, hay todo un... se puede leer de muchas maneras esta obra. Hay una lectura para el lector, de bestsellers, por decirlo así, que se interesará por saber quién mató a Josué, por qué está allí y cómo llega a todo esto. Los personajes que se presentan son todos muy interesantes, todos con unos nombres sumamente extraños. Josué va a encontrar en la escuela... Josué vive encerrado, voy a contarlo muy muy poquitito, vive encerrado en una casona de Nuevo México, en la calle, a ver si me acuerdo, era Praga o Londres, bueno, alguna de estas, no, Praga es la otra, primero parece que es Londres. Bien, está en Europa. Está en Europa, en el centro de México. Aquellos que conocen México ahí, yendo para la zona roja, la zona rosa, perdón, por Reforma, y va al colegio. Lo cuida una mujer que se llama María Egipciaca, una mujer que él intuye, sabe que no es su madre, pero no sabe dónde está la madre. Ellos viven bien, no les falta nada, no sabe de dónde viene el mantenimiento. Bueno, hasta que cuando está en la pubertad, María Egipciaca se va, y entonces él Está en el colegio. Empieza el colegio secundario. Y allí lo molestan los compañeros porque es narigón. Y él, de alguna forma, se trata de defenderse como puede y alguien lo ayuda. Y ese alguien lo ayuda va a ser su compañero. Como le dice un padre, un sacerdote que después va a ser el maestro de ellos, el maestro filosófico de ellos, Castor y Pollux, los dos dioscuros, ¿no? Bueno, pero después vamos a ver que ese Castor y Pollux, en la tercera parte, no van a ser más Castor y Pollux, sino que van a ser Caín y Abel. Entonces mirá cómo se va complicando la situación, trama. La trama, ¿no? Y bueno, van a aparecer personajes muy extraños todo. Bueno, de la calle Londres, suponete que era Londres, no me acuerdo si Viena o Londres, era una ciudad europea, se va a vivir con Jericó, que se llama su amigo, mirá el otro nombre, Jericó. Jericó y Josué, Jericó es la ciudad que Josué vence y destruye. Y la única casa que no destruye, bueno, ya lo vamos a leer, lo puede leer el lector sin problema. Pero Castor y Pollux ahí está viendo esa amistad que se va a forjar con los años, hasta que cuando termina la secundaria, Jericó decide ir a Europa a perfeccionarse y Josué entra a estudiar abogacía. Alguien los mantiene, todos reciben un cheque todos los años. Él no sabe cómo lo mantienen a Jericó, pero él recibe todos los meses un cheque. Y bueno, no sabemos, es una cosa muy extraña. Nosotros, como lectores, tenemos que aceptarlo sin preguntar demasiado, esa cosa medio inverosímil, medio mágica que se va dando. Bueno, vamos al primer tema musical. ¿Qué elegiste, José? La Bamba. ¿La Bamba? ¡Ay, qué bueno! Tiene orígenes bien latinoamericanos, pero bueno, todos la conocemos así, las versiones mexicanas, ¿no? A ver. Y vamos a escuchar en una en la que está Amparo Ochoa, que está en este momento presentando con otros invitados, ¿sí? Muy bien. Para bailar la bamba, para bailar la bamba se necesita una poca de gracia, una poca de gracia y otra cosita. Y arriba y arriba, ahí arriba y arriba y arriba iré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. En tu casa me dicen Emilio Tuero, porque tengo una novia, porque tengo una novia que está recuero. Ahí arriba y arriba, arribita y arriba irá. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Cuando canta la bamba, cuando canta la bamba yo estoy contento, porque me la acompaño, aunque mi hermano me la acompaño con mi instrumento. Ahí arriba y arriba, más arribita, ahí arriba y arriba y arriba iré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Qué bonita es la bamba, qué bonita es la bamba de madrugada, cuando todos la bailan. Ándale. Cuando todos la bailan en el ramal, ahí arriba y arriba. Bien. Ahí arriba y arriba y arriba iré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Una vez que te dije, venga, una vez que te dije que eras bonita, se te puso la cara, la cara coloradita. Y arriba y arriba, y más arribita, y arriba y arriba y arriba iré. Yo no soy marinero, ándale chiquito, yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Bamba, bamba, bamba, bamba, bamba, bamba, bamba, bamba, bamba, bamba. Échale negrito. Marinero no he sido, por ti seré, por ti seré, por ti seré. que me gusta la bamba, que me gusta la bamba veracruzana porque me la acompaña. ¿Con qué? Porque me la acompaña en arpa y jarana, allá arriba, allá arriba. Allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba, iré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. En mi casa me dicen, ¿cómo? En mi casa me dicen el inocente, porque ay, traigo chamacas, ándale, traigo chamacas de 15 a 20, arriba y arriba, arribita. Allá arriba, allá arriba, allá arriba iré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Ay, te pido, ay, te pido por compasión, que se acabe la bamba, que se acabe la bamba, venga otro sol, allá arriba, allá arriba. Allá arriba, allá arriba, allá arriba iré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. ¡Ay, no más! Ay, qué linda que está dando, por Dios, que me gustaría verla porque esa la deben zapatear de una manera. Bueno, pero nuestros dos personajes, Josué y Jerico, no escuchaban la bamba porque ellos eran intelectuales. Ajá. Para colmo, este sacerdote, Filopater se llama, los inicia, los hace hacer como controversias entre San Agustín y Nietzsche, por ejemplo, y pone como resumen de todo esto a Baruch Spinoza. Así que hablan de filosofía. Y en la obra, bueno, están todos esos comentarios filosóficos. Seguro, pero viene, sí. Si bien no la escuchaban, porque no querían, salían a la calle y la escuchaban. Pero ¿no? Seguro. Como pasa con tanta música, claro, que uno no escucha y la tiene que escucharse o sí, ¿no? Bueno, y lo que te quiero, y ahí entro a lo que me parece que es lo más importante del libro. Hay unas, para otro lector, para el lector que tiene quizás más lecturas, más enciclopedia, como se dice habitualmente, hay tantas alusiones a filosofía, hay reflexiones muy, muy importantes que a mí me parece que son propias, no me parece, que son propias de Carlos Fuentes, pero que son, vienen, pero justo para la realidad. Un tema fundamental es el poder. Y después están los políticos, ¿no? Él analiza Jerico llega a ser asesor, o lo contrata al presidente de la República, Calderón, que creo que es el presidente, o Carrera, no me acuerdo bien, el presidente de la República, para que organice algunas cosas. Yo voy a leer algunas partes porque me parece que son sumamente, demostrativas de lo que sucede. El organizar algo para tener al pueblo tranquilo, por ejemplo. A ver, vamos a buscar, yo he tenido marcado tantas cositas acá que bueno, a ver esta es, debe ser. No, esta no. Dice acá, cuando viva la libertad, muera la igualdad, cuente conmigo. No confíe en demasiados consejeros. El mole lo guisa usted, muchas manos estropean la salsa. Mande a sus enemigos a embajadas lejanas y a sus amigos también. Y esto va a seguir siendo una constante en el libro. A ver si yo encuentro acá. Se encuentran, por ejemplo, el presidente Carrera y el magnate Monroy en Chapultepec. Monroy es el dueño de todas las cadenas informáticas. En realidad él como que es el dueño de todos los celulares y de todas las radios transitores y de todo lo que en México puede ser información. Y entonces dice... se unen cuando se sienten amenazados por una tercera fuerza exógena, extraña a la endogamia del poder. El poder se origina en el poder, no fuera de él, como una célula se forma dentro de otra. Esto es lo que no entendió Jericó, porque Jericó tiene problemas, ¿no? Creyó que podía encabezar una fuerza popular que lo llevase a la cumbre. No entendió que el movimiento del pueblo cuando ocurre es porque es necesario, no artificial, no producto de una voluntad mesiánica. Y entonces nuestro personaje le dice, pero las revoluciones también crean élites. A las élites las encabezan, pero aunque también surgen del pueblo, sí, las clases dominantes tienen que renovarse para no aniquilarse. Lo pueden hacer pacíficamente, como ha ocurrido en México. Lo pueden hacer con violencia, como también ha ocurrido en México. El revolucionario sabe cuándo puede y cuándo no. En eso consiste su talento político. Cuándo sí y cuándo no. Después, a ver. Las amenazas mayores se combaten en silencio, en secreto. Las menores deben denunciarse como advertencia a las mayores de que sabemos lo que quieren y controlamos lo que hacen. Y para darle al público la oportunidad de saberse a un tiempo amenazado y seguro. El poder actual es más sofisticado que los anteriores, que la época de Bolívar o de Castro, cuando hay revoluciones que dijeron, bueno, hasta aquí llegamos y aquí basta. El poder actual es más sofisticado, mejor informados. Las sociedades tienen mejores expectativas. La izquierda conoce los caminos electorales, pero a la derecha habrá que limitarle su voracidad innata con sustitutos de vez en cuando. Bueno, es el libro La voluntad y la fortuna del panameño Carlos Fuentes. Panameño, ¿de dónde me sacaste panameño? ¿Por qué? Porque nació en Panamá. ¿Pero por qué? ¿Dónde estaba? ¿En qué parte de Panamá? No me hagas chistes. ¿En qué parte de Panamá nació? Nació en Panamá, pero... En la embajada mexicana en Paraná, por supuesto, muy bien. Porque el padre, como dijimos, fue un importante diplomático, y él estuvo en Buenos Aires, estuvo en Chile, claro. Estudió en colegios importantísimos. Y son esos nacimientos accidentales, ¿no? Sí, sí. Porque Julio Cortázar era belga, pero claro, también, sí. Por una cuestión. Bueno, pero el padre lo había mandado por obras sanitarias, no era diplomático como más de uno quería hacer pasar. A mí me da risa cuando muere una persona que le quieren encontrar una prosapia que no tuvo ni nunca le interesó tener, ¿no? Bueno, pero sigo con esta novela. Jericó y Josué, Caín y Abel, Castor y Pollux, siguen creciendo y Josué estudia abogacía. Y ahí también tiene un profesor que lo sigue, que es San Ginés, y después vamos a descubrir que es un asesor del gobierno y asesor de los empresarios. Un hombre que siempre está manejando el poder desde atrás. Uh-huh. Y entonces lo obliga a hacer una tesis sobre Maquiavelo. Y para que pueda hablar de la tesis y saber, lo manda a trabajar en la cárcel de San Juan de Aragón, que es una cárcel, todo sucede en México, pero que tiene, es una cosa tétrica, que tiene un subsuelo con una alberca donde hay niños que ya de por sí, mira ahora el tema de los menores de edad delincuentes, ¿no? Niños que han cometido asesinatos, niños de 6, 7 años, entonces los tienen metidos en una alberca. Y una vez por semana esa alberca se llena, alberca de pileta de natación, ¿no? Un gran piletón, se llena y solo se salvan los niños que saben nadar o que los sacan por sacar. Y es una manera de controlar la población carcelaria, mira lo que te digo, ¿no? Bueno, entonces allí él va a conocer toda la, ¿cómo te diré? Un personaje muy especial que se llama Miguel Aparecido, y va a conocer todo el submundo de la droga, de la mafia o de los cárteles. Va a conocer toda una realidad mexicana, urbana, que como estudiante de abogacía ignoraba por completo. Entonces él llega a tener un panorama muy grande. Y lo manda, San Ginés, su preceptor, su maestro, lo manda a trabajar en la multinacional de Max Monroe. Bueno, yo no voy a contar porque el final es bastante, no sorpresivo, porque uno va previendo que es posible, pero es bastante duro. Lo que quiero, y yo insisto, son 552 hojas. Hay cosas que por ahí uno las saltea porque el personaje vuelve mucho a su infancia y a hacer un balance de su vida, ¿no? Hasta conoce y salva a una muchacha que se llama Lucha Zapata. Mira vos con, ajá, qué nombre, ¿no? Con ese nombre, Lucha de Luchita. Bueno, ¿vamos al segundo tema? Muy bien, tenemos preparada La Cucaracha, interpretada por Lila Downs. Lila Downs. La cucaracha, la cucaracha. Mom! en la misa y en la feria, todo el mundo ya lo sabe, los que llegan al gobierno, porque se puede comprar del Partido Comunista, ya no queda casi nada, ahora todos van buscando cómo hacerse millonada. Sus opiniones, todos no estaban de acuerdo. ¿Cuándo y dónde bombardear? Se sientan los presidentes en la silla del gobierno, luego mandan a la guerra a la gente de su pueblo. Ábreme la boca, búscame una coca, que no quiero trabalhar. Pica, rica, para zapatear. Pido a Víctor Jara, no me vaya a doblegar. Chama, chama Che Guevara, una petición. Una cucaracha, por culpa y omisión. De la cucaracha. Bueno, yo creo que esta, lo que acabamos de escuchar de alguna manera sintetiza la novela, porque el escritor hace alusiones a tantas cosas conocidas. En un momento dice: no me confundan con la escritora portuguesa Sara Mago, ni con quién era, ni con la filósofa hindú Ravidana Tagore. Ravidana Tagore, una cosa así, buenísimo, buenísimo. Bien, vos tenías una cosa muy linda que me gustaría que leyeras, Jesús. Sí, es una entrevista a Carlos Fuentes, ¿no? Dice, en el diario El País, dice: acabo de escribir una novela en primera persona, La voluntad y la fortuna, cosa que rara vez hago, y sentí una libertad muy grande para ser yo mismo siendo distinto. Sin embargo, habla en primera persona y es yo en cierta manera. Es un muchacho cuya cabeza cortada habla, le han cortado la cabeza en un acto criminal, y dice: soy una de tantas cabezas cortadas al día de hoy. Y añade: voy a contarles esta novela antes que se me olvide todo. Y la cuento. Es una historia un poco Caín y Abel, cosa que mencionaba Cecilia, en medio de toda una sociedad, una ciudad, muchos personajes. Me divertí mucho inventando personajes. Sí, además te digo, maneja todos los niveles de lengua, porque maneja mexicanismo, por ejemplo, vamos que son rieles. Y vamos que son rieles, yo como lectora que no sé cómo está usado, vamos que fácil, vamos que es una pavada, que es una tontería, lo hacemos enseguida, pero vamos que son rieles. Y al mismo tiempo puede hablar de la filosofía de Baruch Espinosa, o qué sé yo, tomar a Maquiavelo y analizar la figura de Maquiavelo como hombre, que es muy interesante también. Yo les digo, si uno se acepta ese contrato en leer lo inverosímil y gustar de las reflexiones, es una linda novela. Si uno quiere saber, bueno, qué va a pasar, qué va a pasar, hay mucha página, porque como decía antes, él va, siempre va haciendo balance sobre su vida, porque él no sabe quién es, no sabe quién es su padre. Lo descubre al final y descubre quién son sus hermanos, quiénes son sus hermanos. Lo descubren cuando lo matan, a poco tiempo de matarlo, ¿no? Pero a lo que voy es una muy buena novela escrita, ¿no? Es decir, Fuentes escribe muy bien y podrían haberle dado el premio Nobel. Feliz cumpleaños para Fuentes y felices 80, ¿no? Muy bien, hoy es el día de su cumpleaños, ¿eh? El de Carlos Fuentes, que escribió La voluntad y la fortuna, libro analizado por Cecilia Bosque hoy en Me queda la palabra, que está en la Biblioteca Popular. En la operación técnica nos acompañó hoy Soledad Pena. Finaliza el programa de literatura Me queda la palabra, de FM Antena Libre y la Secretaría de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional del Comahue. Me queda la palabra es un programa realizado y conducido por Cecilia Bollo y presentado por Jesús Nori. Gracias por su atención.